Érase una vez. Una vez. Un piano. Un pianista. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca. El que ejecuta. El que interpreta. El que habla. El que oye y escucha. Y escucha. Érase una vez. Una vez. Radio Universidad Veracruzana presenta El piano. Marta Argerich y Juan Domingo Perón, en ese entonces presidente de Argentina, en la Casa Rosada en Buenos Aires. En 1954, Marta tenía 13 años. Ya había tocado en el Colón y estaba ávida de nuevos horizontes. Su madre también veía que el panorama argentino no era el más oportuno para desarrollar su talento. La familia Argerich era de clase media. El padre era contador, la madre taquígrafa. No había ninguna posibilidad para emprender alguna aventura heroica, pero hubo una solución política para el asunto. El arquitecto Sabaté, que era un intendente de Buenos Aires y un hincha fanático de Marta, logró interesar a Perón. Un día en la casa de la calle Obligado sonó el teléfono. Era de la presidencia de la nación y la citaban a la niña para ir a los dos días a una audiencia con el presidente en la Casa Rosada en el extrañísimo horario de las 7 de la mañana. Madre e hija acudieron al encuentro. Juan Manuel, su padre, a quien llamaban tirano por Rosas, prefirió no enfrentar a su detestado enemigo político. Perón fue muy diligente y muy agradable. Apenas comenzaron a conversar, Juana le explicó que a cambio de alguna ayuda económica, Martita estaba dispuesta a tocar algún concierto para la Unión de Estudiantes Secundarios o lo que él considerara oportuno. Perón la interrumpió. Pero no, señora, por favor, Marta está para otras cosas. Y ahí nomás le pregunto. Nietita, decime, ¿a dónde querés ir? Marta le dijo. A Viena. ¿No querés ir a los Estados Unidos? No, no. A Viena. Muy bien. ¿Pero por qué? Porque ahí está Friedrich Gulda. la persona con la que quiero estudiar. Bueno, así se hará. Y Perón se dirigió a Juana. Señora, y le hizo un guiño cómplice a Martita. Yo sé que su marido no comulga con nosotros, pero igual le vamos a dar un trabajo en la Embajada de Viena. Y quiero que usted, que es una persona muy capaz e inteligente, también colabore en este proyecto. La familia no tiene que disgregarse. Como consecuencia de las órdenes que impartió Perón, Juan Manuel Argerich, el padre, fue nombrado en un cargo diplomático. A su esposa le asignaron una tarea administrativa en la embajada. Un pequeño cacique de 9 años retornó al seno familiar y Marta, que por un día fue ñatita, marchó a su encuentro con Gulda. Mi hermana Marta, Juan Manuel Argerich. Lo llaman cacique y desde que él se ocupa de organizarlo, la pianista Marta Argerich ha vuelto a tocar con más frecuencia en Buenos Aires. En Buenos Aires, Argentina. Es menos riesgoso, pero tratar de comunicarse telefónicamente con Marta Argerich puede ser tan difícil como ascender a la Aconcagua. Nadie que no sea familiar directísimo o un amigo de probada amistad, absolutamente nadie puede franquear el contestador de su casa de Bruselas. No obstante, la anhelada entrevista con Argerich en su casa pudo realizarse, aunque con algunas diferencias. La vivienda es la que posee en Buenos Aires y el Argerich en cuestión, del otro lado del grabador, fue su hermano Juan Manuel, cacique para sus conocidos, que sumamente cordial se vino a conversar para hablar de la pianista Marta Argerich. Juan Manuel tiene 56 años, 4 menos que su hermana. A pesar de que Marta ya había ofrecido su primer concierto antes de que él naciera, conoce todos los pormenores de sus comienzos. Ella concurría a un jardín de infantes. Había una maestra que a la hora de la siesta les tocaba el piano para que las criaturas se fueran durmiendo. Un día la maestra vio cómo con un dedo Martita estaba repitiendo las melodías que ella tocaba y habló con mi mamá. Mis padres le compraron un pianito de juguete. Marta lo probó, no le gustó y lo destrozó. En ese momento, papá, que estuvo iluminado, en vez de enojarse, decidió que había que comprarle un piano de verdad. Todavía no tenía 3 años. Sí, Juan Manuel el padre compró el piano. Juana la madre fue quien se encargó de buscar una buena profesora. Fue Ernestine de Cousreau. Esta mujer utilizaba un método rarísimo de figuras y animalitos para inducir a los chicos a tocar. Los resultados todavía causan asombro. A los 3 años, Martita tocó un movimiento de un concierto de Mozart. Lo hacía de oído porque todavía no había comenzado a leer música. Los pasos siguientes fueron vertiginosos. 2 años después, comenzó a estudiar con Vicente Scaramuzza. Un día, Scaramuzza lo llamó a mi papá y le dijo: ¡Su hija me exprime! Pero maestro, tiene 6 años. ¡No, señor! ¡Su alma tiene 40! Thank you. Pero Marta, ¿hubo una infancia por afuera del piano? Creo que no. Vivíamos en Belgrano y Martita nunca fue a la escuela. Hizo toda la primaria libre. Papá la preparaba. Estudiaba inglés, hacía cursos de armonía con Teodoro Fuchs, aprendía danzas españolas. Pero todo estaba centrado en el piano y la música. A los 7 tocó un concierto para piano de Mozart con la orquesta de Radio El Mundo. Mi papá la llevaba a lo de Rosenthal, un mecenas en cuya casa se congregaban todas las visitas musicales que llegaban hasta Buenos Aires. Ahí la escucharon los pianistas Gulda, Gieseking, Bachhaus, Solomon, Arrau. ¿Y la vida familiar? La vida familiar como tal también sufrió por el piano. En mi caso, cuando cumplí 6 años, fui enviado a vivir con mis abuelos. Mis padres creían que yo la distraía. Nos queríamos muchísimo. Yo tengo recuerdos saliendo con ella al botánico, al cine, siempre con 2 tías que nos acompañaban. También me acuerdo cuando íbamos a empaparnos con pomos a los carnavales de Belgrano. Papá era radical y mamá peronista. Con papá pegábamos obleas por Balvin Frondizi, pero la vida estaba en función de Marta y el piano. A los 10 u 11 años cambió de profesor. Escaramuzza era muy riguroso y Marta no se sentía cómoda. Entonces comenzó con Francisco Amicarelli y más adelante también estudió con Carmen Scalchione. ¿Había presiones desmedidas sobre Marta? Sí y no. Por un lado, Marta tenía un sincero impulso interno hacia la música, pero mamá la tenía loca. ¡Marta, estudia! ¡Marta, estudia! Pero ella se las ingeniaba para eludir las presiones. Se encerraba en su cuarto, tocaba y al mismo tiempo hacía otras cosas. Todavía la veo tocando Chopin sin errores mientras leía un libro de Oscar Wilde que tenía abierto sobre el regazo. Y mientras mamá escuchaba el piano, no se preocupaba. Con todo, ella logró imponerle una disciplina de trabajo. ¿Ofrecía conciertos en aquellos años? Casi nunca. Además del concierto en Radio El Mundo, tocó el primero de Beethoven, el de Grieg en el Teatro San Martín, el de Schumann a los 13 años en el Teatro Colón y uno en el Anfiteatro de La Plata. Creo que fue el de Schumann, con Calderón que debutaba en la dirección. Tendría unos 18 años. Y me parece que ninguno más. Después, en 1954, nos fuimos para Austria. ¿En ese momento usted fue reincorporado a la familia? Sí, tenía 9 años y volví a vivir con mis padres y mi hermana. Pero no duró mucho. Ella estuvo solo unos 8 meses con Gulda. Después siguió en la Academia de Viena y a principios de 1956 decidió irse de Austria. Ella planteó que se tenía que ir a Ginebra porque ahí estaba Madeleine Lipati. Tenía 15 años y mamá insistía en que se quedara. Papá, por el contrario, decía, hay que dejarla volar. Y se fue para estudiar con Madame Lipati. A los 16 se presentó en el concurso Busoni de Bolzano y lo ganó. Al poco tiempo se anotó en el de Ginebra. La gente de Bolzano estaba furiosa. Hacía un mes y medio que había obtenido el premio y si a Marta no le iba bien, era un total desprestigio para ellos. Según consta en todas las crónicas, no tuvo dificultades en triunfar también en Ginebra. Sí que las hubo. El primer día que tenía que ir a tocar se quedó dormida. Ella no sufría ningún tipo de tensión por estar en un concurso y simplemente se quedó dormida. Se hicieron algunas gestiones, se arguyó una enfermedad y pudo presentarse el día siguiente. Después, sí, todo fue normal. ¿Y la vida familiar se acabó para Marta Argerich a los 15 años? En realidad, se acabó para todos. Lamentablemente, yo dejé de tener cualquier tipo de relación con ella. Venía muy de vez en cuando por Viena. En 1960, papá y yo volvimos a Buenos Aires y mamá se quedó en Europa. La separación de mis padres fue un hecho. Marta, en Europa, solo estaba esporádicamente con mamá. Ella la seguía presionando. Y a Marta hay dos cosas que le disgustan terriblemente: que la presionen y que le acaricien la cabeza. Hasta hoy se vuelve loca cuando la adulan. ¿Y cómo siguió la carrera de Marta? Con altibajos. Tocaba unos pocos conciertos por mes. En 1961 decidió viajar a Estados Unidos para ver a Horowitz, su ídolo. Inesperadamente se casó con Chen, un compositor chino, y quedó embarazada. A los 3 meses, ella rompió el matrimonio y se volvió a Europa. Fue una historia muy traumática para ella y sobre todo para su hija Lida. Marta comenzó una especie de caída libre, muy agobiada por sus problemas personales. Perdió la tenencia de la criatura y decidió no tocar más. Estaba sola en Europa y a veces se acercaba a mamá. Fue una crisis muy grave y dejó el piano. Decía que iba a ser secretaria y que por su técnica le iba a ir muy bien como mecanógrafa. Estuvo 2 años alejadas de la música. Dormía, iba al cine, fumaba, caminaba, leía, viajaba, estaba con su hija. Papá desde acá le mandaba cartas de 10 páginas sin resultados. Pero, ¿cómo fue que salió de esa situación? Mamá se conectó con el pianista Stefan Askenazy, a quien habíamos conocido en la Argentina, y se fueron a su casa de Bruselas. Marta llegó con Lida y milagrosamente los Askenazy la motivaron para retomar el piano. Empezó a estudiar como una tromba, ofreció algunos conciertos en Londres y decidió presentarse en el concurso Chopin de Varsovia. A pesar de la larga inactividad, lo ganó. Ahí comenzó la verdadera carrera profesional de Marta Argerich. Thank you. la relación de Marta Argerich con la Argentina? Marta ama a la Argentina. La primera vez que volvió al país fue en 1961, cuando murió mi abuelo. Después, como pianista, vino unas 3 o 4 veces. Pero estuvo otras veces para ver a papá. A ella le encanta Buenos Aires, tanto que ahora decidió comprarse este departamento. Le gusta la ciudad, los barrios, tiene amigos y aquí se siente muy bien. Si no viene a tocar más seguido es porque para eso tiene que haber alguien que se ocupe. Ahora lo estoy haciendo yo y cuento con su total complacencia. Sinceramente, Juan Manuel, ¿es Marta una persona osca? Para nada. Tal vez esa imagen surja porque no atiende el teléfono o porque no recibe a la prensa. También le molesta que la elogien. Le produce tirria. Y ella es natural. No sabe disimular sus fastidios. Pero le encanta charlar, conversar y tiene un gran sentido del humor. En los últimos 10 años, ustedes han podido desarrollar una relación fraternal como nunca antes la habían tenido. Ahora que la ha conocido más, ¿cuáles son las cualidades humanas que usted le reconoce como más importantes? Pues la solidaridad, la fidelidad en sus sentimientos, la amistad. Es una persona compleja internamente, pero completamente sencilla en sus formas. Es generosa, cada vez más. Sobre todo después de haber sorteado el melanoma que la enfrentó con el sufrimiento y la muerte. Ella es prudente, es reflexiva, no agrede, sabe escuchar, pero sobre todo es solidaria. Con todos, aunque especialmente con los músicos jóvenes a quienes siempre trata de darle lugar. A ella le hubiera gustado ser médica, precisamente para poder ayudar. Creo que Marta es un ser humano magnífico. Me parece que merece ser feliz. ¿Y lo es? Tal vez no con total plenitud. La vida profesional de una pianista de su nivel no es lineal. Tiene muchos obstáculos. Seguramente en Buenos Aires, con la música y con sus amigos, llegará a estos momentos intensos de felicidad. Y cuando ella está bien, la felicidad en realidad es para todos los que la escuchan.

Hemos escuchado del compositor ruso Sergei Prokofiev el primer y tercer movimientos de la sonata para violín y piano número 1 en fa menor, opus 80. Interpretaron Gidon Kremer al violín y la pianista Marta Argerich. En esta edición se relató la entrevista realizada por Pablo Kohan a Juan Manuel Argerich, hermano de la pianista Marta Argerich, la cual fue publicada en la revista en internet La Nación. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Francisco Javier Guevara Vargas. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Máster, secuencia estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El Piano. Una producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Todo me negó. Nunca me miraste.

acuerdas de mí. No maldigas mi amor, que duró solamente lo que dura una flor. No preguntes por mí, que no sé a dónde voy. Ay, qué triste me marcho, aburrido me voy. Ay, qué triste me marcho. Si preguntan por mí, no maldigas mi amor, que duró solamente lo que dura una flor. No preguntes por mí, que no sé a dónde voy. Ay, qué triste me marcho, aburrido. Prieta en su ventana, allá.